La Real W, México en la zona. Y picante como un habanero. De día una santa, de noche nadie habla. Pinta de buena y a la vez mala, mala. Es mi cara caramelo, con cara de modelo. Se pone cali calo, si la tomo del pelo. Se viene conmigo porque yo nunca la celo. Y si estamos a solas lo chupa como caramelo. Es mi candy, candy, con sabor a sandy. Le gusta el perreo de los tiempos de Randy. Bate que bate, como chocolate. Corazón de dulce y el cuerpo bien picante. Ella es dulce como un caramelo y picante como un habanero. De día una santa, de noche nadie habla. Pinta de buena y a la vez mala, mala. Dímelo, Brown. Dale, arréglate, yo sé que en la noche te sale lo malvada cuando cae la madrugada. Te voy a quitar los santa para que te pongas de hablar. Esa chica es malvada, no lo puede negar. Tiene dulce el corazón, Cupido se lo rompió y amargo se lo dejó. Conmigo se desquitó y hasta la ropa se soltó. Con contenido explícito ella me provocó. Ella es dulce como un caramelo, melo, bla, bla, bla. Yo me lo quiero comer entero. Y picante como un habanero, pero ella se adicta al caramelo. Ella es dulce como un caramelo y picante como un habanero. De día una santa, de noche nadie habla. Pinta de buena y a la vez mala, mala. Se me desata en el antro con el perreo. Y tiene un boom boom stop que lo azota hasta el suelo. Se pone en la posición que yo le digo. Se pone salvaje y me pide castigo. Tiene cara de buena pero actitud de mala. En su casa muy dulce y en la escuela colegiala. Ella es dulce como un caramelo y picante como una habanera. De día una santa, de noche una diabla. Tiene pinta de buena y a la vez mala. Las babies que les gusta el perreo.